Hola, hola, oyentes del informativo Farco. La cooperativa La Comunitaria de General Pico cosechó las primeras 35 hectáreas de trigo ecológico. Y lo hizo con maquinarias propias, escapando de una tormenta que se abatió ferozmente sobre la zona. Obtuvieron muy buenos rindes. Escuchamos a Carlitos Alaine, dirigente social. Así que estamos muy contentos. Es nuestra primera experiencia en agricultura a escala. Así que bueno, estamos muy, muy contentos, como les decíamos. Esto arrancó a fines de junio, cuando pudimos sembrar y luego ir viendo todo el proceso de crecimiento de la planta. Y bueno, luego de transcurridos 6 meses lo concretamos, ese trigo quedó embolsado y la idea es procesarlo, darle valor agregado para convertirlo nosotros mismos con un molino semi-industrial en harina agroecológica. De esta manera también poder aportar, como muchas cooperativas a lo largo y ancho del país, a la soberanía alimentaria, a la transición hacia otro modelo agroproductivo y en poder ofrecer alimentos sanos para el pueblo. Así que bueno, fue una experiencia hermosa, de mucho aprendizaje, de conectar con familias productoras de una generación atrás que todavía conservan los saberes de la agricultura convencional sin uso de agroquímicos, herbicidas y fertilizantes sintéticos. La comunitaria cuenta con numerosos emprendimientos productivos, sociales y culturales, forma parte del MTE Rural y también de Cultura Viva Comunitaria. Tiene presencia en varias localidades del oeste bonaerense y de la provincia de La Pampa. Y en poco tiempo pondrán en marcha una pasteurizadora y ensachetadora de leche y producirán quesos. Buscarán así que los tamberos reciban un precio justo por su producción. En un sistema agrícola cada vez más concentrado, tendiente al monocultivo sojero, con la mayoría de las tierras arrendadas a pules de siembra, con cada vez menos agricultores y más contratistas, con cada vez más agroquímicos, desde una cooperativa se apuesta a una forma de producción ecológica, con el valor agregado de producto ecológico y del esfuerzo común de hombres y mujeres que apuestan a la construcción colectiva. Desde General Pico, informó para el informativo Farco, Radio Libre, 93.5 MHz.